751. Los planes curriculares son aprobados por la Escuela Nacional de Formación Profesional. 752. La evaluación es integral y continua destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en los estudiantes. 753. Son graduados de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 754. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 755. Es causal de baja por fallecimiento. 756. Es causal de separación no haber alcanzado nota aprobatoria mínima de 13 en cualquiera de las asignaturas o en el promedio general. 757. Es causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Suplantar o ser suplantado por otro durante el desarrollo de exámenes en la Escuela Nacional de Formación Profesional. 758. Los grados y títulos profesionales obtenidos por los egresados de la Escuela Nacional de Formación Profesional se inscribe en los registros nacionales correspondientes. 759. Es causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Participar directa o indirectamente en la sustracción, apoderamiento o daño al patrimonio público o privado. 760. Es causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura o tratos inhumanos o denigrantes. 761. Causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Participar en la alteración del orden público. 762. Es principio de la formación profesional policial. Ética profesional. 763. El ingreso a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial se realiza mediante concurso público de méritos. 764. Complete. La evaluación es destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en los estudiantes de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Integral y continua. 765. La formación profesional policial tiene como principio mejoramiento continuo. 766. Objetivos. Contribuir al cumplimiento de la finalidad, objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores institucionales que la definen. 767. Objetivos. Desarrollar ciencia policial, difundir y consolidar la doctrina que la sustenta como elemento integrador para la pertenencia institucional a la Policía Nacional en el marco de la Constitución y las leyes. 768. Es una causal de separación. Otras determinadas por ley. 769. Es la entidad competente para revalidar los grados académicos y títulos profesionales del extranjero. Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 770. Objetivos. Fomentar el establecimiento de relaciones interinstitucionales para el cumplimiento de sus fines y los de la Policía Nacional del Perú. 771. Quien promueve la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de sus programas académicos y gestión institucional. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 772. Organización y funcionamiento. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial tiene un Consejo Superior de Formación Profesional como órgano máximo. 773. La obtención de los grados académicos y los títulos correspondientes que se encuentran facultadas a otorgar la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial se realiza de acuerdo a las exigencias académicas y administrativas establecidas en Plan Curricular de Estudios. 774. El sistema de evaluación se sujeta a las características de cada programa académico y su se establecerá en el reglamento respectivo. Regulación. 775. La Escuela Nacional de Formación Profesional se adecuará en los que corresponda a lo señalado en la Ley 30.512. 776. Las sanciones, de acuerdo a la gravedad de la infracción, se clasifican en simples, de rigor y separación o expulsión. 777. Es causal de separación para estudiantes de pregrado. Incapacidad psicosomática que limite o impida su continuidad en la escuela declarada por la Junta de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Esta causal no comprende la gestación o situación derivada de ella. 778. Adicionalmente dependerán de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial la Escuela de Posgrado y de Formación Continua. 779. El proceso para acceder a becas, sus requisitos y condiciones se establecen en el Manual de Becas de la Policía Nacional del Perú. 780. La formación profesional policial tiene como principio desarrollo de competencias pertinentes. 781. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial depende de la Policía Nacional del Perú. 782. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado y posgrado y formación continua que se imparten en las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 783. Es causal de separación retiro voluntario, salvo que se encuentre en curso en proceso de investigación administrativa académica y barra diagonal o disciplinaria. 784. Finalidad. La formación profesional policial tiene como finalidad pública certificar la idoneidad y eficacia. 785. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 786. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial es el órgano de gestión educativa encargado de organizar, impartir, evaluar y certificar la formación profesional de los estudiantes y personal de la Policía Nacional del Perú. 787. Es una causal de expulsión ausentarse de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial por 2 o más días o abandonar el servicio por 1 día o más, sin causa justificada. 788. Es una causal de expulsión evadirse de un hospital o centro médico, encontrándose en calidad de internado o en concurrencia médica. 789. Es una causal de expulsión acosar física, psicológica o sexualmente de manera reiterada a otra estudiante. 790. Es una causal de expulsión desarrollar o promover actividades de proselitismo político,